Aquella noche de mayo de 1982, el padre Tomás, en una parroquia en pleno corazón de México, Distrito Federal, recibió una angustiosa llamada. Era un joven, un cabeza de familia que le suplicaba que por favor se desplazase inmediatamente hasta un caserón situado en la calle de Cañitas, en el barrio de Popotla. Allí, siempre según el testimonio de este muchacho, algo extraño, algo sobre todo maligno, había tomado el lugar. Todo, según le confesó al párroco, había comenzado con el simple juego de la Ouija. Y a partir de ahí, un sinfín de apariciones, de angustias, de locura, de posesiones. La verdad es que es una crónica de todo lo más absolutamente crudo que alguien se puede imaginar. Siempre en el pequeño perímetro de ese domicilio. El padre Tomás acudió y dio un consejo. Una Biblia abierta en plena entrada de la casa. Al día siguiente, esa Biblia, siempre según los habitantes de Cañitas, comenzó a llorar sangre, justo en el mismo instante, en el mismo minuto que el padre Tomás, lejos de allí, en la sacristía, caía, tropezaba y se desnucaba. Así comenzaba la negra lista del caso Cañitas. Esta historia la escribió el único superviviente, Carlos Trejo. Nos ha recibido en esa casa, nos ha contado su historia, ha hecho acopio de recuerdos, de sensaciones y de miedos, y la escribió poco a poco, aunque no se dedicaba ni mucho menos al arte de la escritura. Simplemente era el testimonio escrito, casi como grito agónico para saber lo que estaba ocurriendo. Y solo les digo una cosa, ese pequeño librito, que se convirtió en éxito en México y ahora va a ser rodado como película, es noticia de última hora, terminaba de esta forma, con 14 cruces. Junto a ellas, unos nombres. El primero, el padre Tomás. Después venían Jorge, Manuel, Fernando, Polo, Sofía, Sergio, Francisco, Miguel, Antonio, Nancy, Jorge, Armando. Y al final una súplica, quizá la misma que sonaba en el teléfono hace 25 años en la llamada al sacerdote. Era Carlos Trejo. Ese libro termina diciendo: Dios mío, ayúdame a detener esta lista. Solo queda él. Y él nos cuenta su historia, la historia de Cañitas. Nos encontramos en el barrio de Popotla, en México DF. A tan solo unos metros está una casa que se hizo tristemente famosa una noche de 1982. Les estamos hablando de la calle de Cañitas y les vamos a contar la vida de Carlos Trejo. Han transcurrido casi 25 años desde aquella noche fatídica. Ya nada es igual. Ha cambiado la calle, la casa, los protagonistas. Los acontecimientos ocurridos en Cañitas han dejado marcado para toda su vida a Carlos Trejo, que vivió en primera persona todo lo sucedido en aquella dirección. Él es uno de los pocos supervivientes de una Ouija que se ha cobrado ya 14 víctimas. Cañitas es un marco en el que hace 25 años se empezó a jugar una Ouija. Y de repente se desató una serie de cosas que jamás te imaginabas que pudieran existir, o que a lo mejor existían y no había forma de poderlas comprobar o hablar. La Ouija que se jugó aquella tarde desató una serie de acontecimientos dignos de una película de terror. Pero por desgracia, eran absolutamente reales. En 1982, mayo del 82, que se juega ese famoso juego de Ouija, hubo la posesión de uno de los integrantes de esa familia de amigos y empezaron a desatarse muchas cosas. Por ejemplo, él cayó poseso y después durante un mes vivimos movimientos de objetos, bajas de temperatura, vivimos posesiones, gente que conocíamos perfectamente y que de repente empezaba a hablarte con otra voz, con los ojos en blanco, que le salía cosas, por ejemplo, de la boca, en donde uno decía, esto no puede ser. Durante un mes exacto, que fue todo mayo de 82 en esta casa, pues entraba perfectamente el sol y de repente dejó de entrar. De repente hacía mucho calor y bajaba la temperatura casi a cero y salía el frío inclusive por la boca. Tuvimos la experiencia de ver inclusive cómo las camas empezaban a brincotear solas, sin tener una explicación lógica a esto. Todo ocurrió una noche de mayo de 1982. Norma, la hermana de Carlos Trejo, comienza a obsesionarse con contactar con un antiguo novio, según ella, fallecido en un brutal accidente. Lo que en un principio se presentaba como una broma entre estudiantes, desembocó en una serie de acontecimientos inexplicables que parecían estar ligados a la propia casa. La tabla parecía adquirir vida propia. El vaso se movía en todas direcciones. Las palabras se juntaban para proferir insultos y maldiciones terribles. La última frase que se pudo leer, dictada por el tablero, fue: siempre estoy contigo. Y ahora me encuentro dentro de Emanuel. ¡No soy Emanuel Furtia! Aquel muchacho se contorsionaba, flexionando el cuerpo con posturas imposibles. Nadie podía reducirlo. De pronto, una frase heló el alma de los presentes. ¡Nunca podrán pagar lo que ustedes desataron! Desde ese instante, las apariciones de algo desconocido, oscuro y extraño se empezaron a repetir en diferentes puntos de la casa de la calle Cañitas. Para aquellos asustados muchachos, se trataba de un ente o un espíritu, algo que se apoderaba de Emanuel, llevándolo casi a la locura. Como último clavo al que aferrarse, decidieron hacer un exorcismo en la casa. El remedio resultó traumático. El experimentar, por ejemplo, una cura dentro de la casa con hierbas, con alumbre, con un fetiche. Y de repente, a la hora de entrar rezando aquí, ver cómo las ventanas empezaban a reventarse. Ver, por ejemplo, un sacerdote que vino aquí a exorcizar la casa. Del momento que estaba exorcizando, como de repente de la Biblia empezó a salir sangre. Y no se explicaban. Creo que mayo de 82. O Cañitas, que es una historia real, pues marca definitivamente, es un parteaguas en la historia de muchas personas de las que tuvimos la desgracia de vivir un fenómeno de este tamaño. Pasaban los días y la angustia se hacía incontrolable. Una noche, mientras la familia dormía, Norma se levantó al baño y despertó a todos con un grito aterrador. Cerca de la puerta había una sombra. Tenía las uñas afiladas e intentó alcanzar a Norma, pero cuando llegó hasta un crucifijo colgado de la pared, se esfumó rápidamente, dejando una niebla espesa en la habitación. No fue la única vez que el ente visitó Cañitas. Las apariciones se repitieron y quedaron reflejadas en los cuerpos de los que allí dormían. Aquel extraño ser dejó en más de una ocasión la marca de sus mugrientas garras, como si algunas noches, en total silencio, hubiese rasgado las desnudas espaldas de todos los presentes, dejándoles una especie de cruces de sangre. Espantados por lo que estaban viviendo, Carlos Trejo y su familia buscaron ayuda y pidieron planos del lugar. En la historia más remota del edificio, iban a encontrar una gran sorpresa. Ahora, después de haber realizado estudios, investigaciones, tratándole de buscar una lógica a lo ilógico, entendimos que era un monje, porque abajo de esta casa se encuentra el antiguo cementerio de los monjes de Tacuba, que en aquella época pertenecían a la época de la Santa Inquisición, torturando, matando, asesinando y de alguna forma apoyándose en el punto de fe de las gentes para hacer daño a sus semejantes. Cuando mueren en condiciones dramáticas y son sepultados en esta zona, entonces me cae el 20 y digo, con razón era un monje, y con razón tanta maldad, y con razón tanta agresividad. Han pasado 25 años, pero todavía el dolor parece instalarse en ese lugar ya mítico. Cañitas, allí estuvo nuestro compañero Alberto Granados. Felicidades, Alberto. Muchas gracias. Porque me parece un reportaje que todavía tiene esa fuerza de que los protagonistas, los pocos que quedan de esta historia, creen profundamente lo que vivieron, lo que pasó allí. Y además te lo hacen creer a ti, o sea, es un reportaje totalmente sentido. Estuvimos allí, tuvimos muchas sensaciones, ¿no? Muchas sensaciones encontradas. Era un barrio de los peligrosos, ¿no? No el más peligroso, pero sí de los peligrosos. Una calle muy complicada, de hecho ellos tienen bastantes medidas de seguridad, como hemos podido comprobar. Entonces el grabar allí, el estar con ellos, el ver cómo era aquella casa que tanto me habías descrito tú y que tantas veces habíamos hablado de ello, la verdad es que nos llenó de sensaciones, ¿no? Alberto, una cosa muy interesante, porque vamos a tener un debate. Paso a presentar a nuestros amigos. Como siempre, puede haber diferentes vías para acercarnos a este misterio. La vía periodística, la vía parapsicológica y, como no, la vía psiquiátrica. Para eso está, como siempre, nuestro querido asesor, don José Cabrera, psiquiatra forense. Bienvenido. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Impresionante historia, ¿eh? Impresionante. Sugestión, fe, convicción. Tantas cosas mezcladas en un puzzle, ¿verdad? Por fe se puede morir, por miedo se puede matar. Y todo es fe y sugestión, es interesantísimo. Interesantísimo, lo dice nuestro doctor. Y también, como nuestro querido compañero Santiago Vázquez. Santiago, todo un catálogo de historias, pero durísimas, a nivel parapsicológico, en una sola historia. Sí, es un caso interesantísimo, yo diría que prácticamente único en la historia de la parapsicología. Se dan un montón de fenómenos que más tarde comentaremos, que realmente es difícil encontrar en una casa, en un lugar. Doctor, abuela pluma, lo que hemos visto a nivel psiquiátrico, ¿es explicable? ¿Es una pirámide, una espiral de los miedos que se construye en esa casa por algo? Lo que nos llama la atención, yo personalmente lo indico, es que ya la historia empieza mal. Ya la historia empieza mal. Una muchacha quiere conectar con la Ouija con un novio fallecido en Occidente que luego encima no está fallecido. Ahí empieza algo mal. Ese mal parece que se quedó allí. Bueno, hay que entender México, Distrito Federal. Porque si no se entiende eso y cómo se vive allí, con el nivel de superstición que hay, el nivel de fe que hay que visitar Guadalupe para ver cómo la gente se desangra en las rodillas para ir al santuario. Hay que entender México, porque esto no sería entendible en Oslo o en Finlandia. No sería entendible. Luego hay una atmósfera ya proclive a lo que es la fe, a lo que es, digamos, lo mistérico. Entonces, en ese sentido, lógicamente la psiquiatría tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque esto empieza siendo, como tú dices, algo perverso de entrada, con mentiras, etcétera, y luego se va de las manos, es decir, con mentiras, qué interesante. Claro, empieza, todo nace de una mentira que a lo mejor ella quería creerse de alguna forma o era un simple hecho para divertirse. La Ouija es moderna, tiene apenas 200 años, quiere decir que esto es una historia que no se remonta a las catacumbas. Lo que ocurre es que psiquiátricamente aquí lo que huele ahí, huele a contaminación de locura general que hace que al final esta gente muera de muerte violenta. No porque la muerte les ha perseguido, sino porque se han puesto en disposición de morir de esa manera. Ellos luego creían profundamente, sin duda alguna, sin duda, que tarde o temprano la maldición les iba a alcanzar. Efectivamente. Y es una bomba de relojería dentro de la cabeza, ¿no? Siempre. De hecho, se puede morir de miedo. La gente se ríe hoy cuando hablamos de esto. El vudú mata de miedo. Una persona que cree en el vudú, si llega el hechicero y le dice, mañana morirás, se muere. Y no hay médico en el mundo que explique por qué se ha muerto. Igual que se puede matar por fe. Por fe, en una idea, en un Dios, etcétera, se han matado millones de personas. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una convicción irracional, desde mi punto de vista médico, en algo que, lógicamente, como decían en Castilla, cuando Dios se va por la puerta, entra el diablo por la ventana. El ser humano necesita creer en algo más allá de su piel y, al final, cuando Dios desaparece de la escena como un elemento, digamos, constructor de la sociedad, pues aparecen los misterios, el miedo, los brujos, el mal, la sombra. Qué interesante lo que dice el doctor Cabrera, porque yo no había reparado en eso. Toda la historia empieza con una mentira. Y por eso quizá sobrevive, pervive en ella, respira en ella una especie de sensación de malignidad. Yo sé también que nuestro compañero Santiago Vázquez, que ha estudiado honestamente muchísimos casos, se ha quedado un poco impresionado. Lo sé porque le conozco. ¿Cuántas veces la Ouija desencadena cosas? Pero claro, ¿tú conoces algún caso en el que una muchacha quiera ponerse en contacto con un novio muerto, eso, y que luego encima sea mentira, esto quizá hace que el inicio, el final, todo sea distinto. Claro, es que, y que lo sabes perfectamente, en la Ouija se da con mucha frecuencia la suplantación de identidad. Estoy hablando desde un punto de vista parapsicológico, en este caso espírita. Es decir, efectivamente, la historia ya empieza mal, pero apoyando esa hipótesis espírita, ¿por qué no pensar que una entidad se hizo pasar por el novio de esta chica? El doctor hablaba de, bueno, pues quizás de sugestión, no sé si de histeria, histeria colectiva, quizás, no lo sé. Pero realmente, realmente, ¿dónde metemos, Iker, los fenómenos de efectos físicos objetivos? Es decir, movimiento de objetos, esa aparición, esa fantasmogénesis, la psicorragia, que es un desencadenamiento de fenómenos en cadena que no se pueden erradicar de ninguna forma. Un montón de fenómenos que se dan, ¿dónde metemos eso? Es decir, hay uno que me ha sorprendido mucho, que quizá, como siempre, y aquí lo hacemos para que ustedes extraigan su opinión. No es que uno tenga la razón, otro no la tenga, otro... No, simplemente aquí está el pudo de las informaciones, ustedes traen lo que quieran. Pero yo pocas veces había... Sí me ha sorprendido mucho la tipología de lo que cuentan. Este es el libro actualizado que salió hace ya casi 25 años. Un libro que, como decíamos, fue un bestseller en México porque impresionó mucho a la gente. Escrito de forma muy ruda, muy básica, pero claro, con una verdad, la verdad que ellos creían. Y contaban la historia de una especie de ser encapuchado, aspecto de monje, muy deteriorado y una mano extendida. Qué curioso, porque 25 años antes se nos está hablando de esos espectros que tanto éxito tienen hoy en día en el cine japonés, por ejemplo, ¿no? Y en muchas noches, esos chiquillos, esas personas que viven en cañitas, reciben rasgaduras, heridas profundas en la espalda, en toda la espalda, a veces con forma de cruz. Eso yo lo había oído pocas veces, Santiago. Claro, es un fenómeno conocido en parapsicología, son dermografías. Ahí se abre el debate si realmente es la persona que inconscientemente se provoca esas heridas. Una dermografía, dicho de una forma muy sencilla, es la aparición en la piel de señales, sin causa natural, por lo menos aparente. Pueden ser números, letras, incluso a veces frases y dibujos. Esto es así. Pero es que es un cúmulo, es un caso interesantísimo, porque es tal el cúmulo de fenómenos que se dan que realmente a mí me interesa muchísimo, Iker, en este caso. Muchísimo. No nos extrañe, Santiago, y además vamos a ir analizándolo. Alberto, es que encima en toda esta primera parte que hemos visto hay la propia curiosidad de esas personas, sugestionadas o no, en saber qué hay debajo de su suelo, y de repente aparece las tumbas o catacumbas de los monjes de Tacuba, hecho que documentaron. Caramba, cuando ellos, imagino, doctor, descubren ya, eso es lo que faltaba. Es que eso es el agua que rebosa el vaso. Es decir, cuando se descubre una explicación, que para ellos es la explicación de que debajo había las tumbas de unos sujetos que pertenecían a la Inquisición y que por lo tanto habían asesinado, matado, etcétera. Entonces, claro, eso aumenta aún más la vulnerabilidad desde mi punto de vista para la sugestión. Y la pregunta es, doctor, yo simplemente cuando hago del diablo, y si resulta que es verdad, o sea, que ocurre algo por ese lugar, esa forma y esa chispa que se enciende, porque algunos profesores en esta materia de la parapsicología tan curiosa, tan interesante, como Germán de Algomós, hablaban de que, caramba, algunos psiquiatras, cuando reciben a alguien cuya enfermedad está aumentada o provocada por un juego de Ouija, se echan a temblar. ¿Es cierto? Es cierta una cosa importante, y esto sí que es interesante que la gente que nos está viendo esta noche tenga cuidado. Todos tenemos una vulnerabilidad psicológica, nadie es perfecto. Todos podemos tener una depresión, todos podemos tener una demencia de mayores, etcétera. Si algo de alguna de estas enfermedades está latente, es decir, no se ha manifestado, y uno se mete en un juego de estos, este juego, la Ouija o otros juegos un poco malignos, entre comillas, pueden despertar esta enfermedad latente y hacer, por ejemplo, la aparición de una esquizofrenia, que es una enfermedad mental grave de por vida. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto, porque no sería lo mismo que 4 médicos, 3 físicos nucleares y 2 químicos jugaran a la Ouija que jugaran a la Ouija 3 campesinos, 2 personas que venden calcetines. Es decir, no porque el intelectual esté más inmunizado contra esto, sino porque la formación de alguna manera es un poco vacuna contra esto que estás comentando. Por lo tanto, ¿y ese virus se puede despertar y provocar gravísimos daños en la persona a nivel psiquiátrico? Por supuesto, porque al final tenemos, siempre lo hemos hablado en este programa, un inconsciente colectivo y un inconsciente propio. Todos tenemos fantasmas. Y la cuestión para sobrevivir en esta vida es tener a esos fantasmas ocultos. Si esos fantasmas están ocultos, podemos vivir. Y si alguien abre la puerta, el vivir con esos fantasmas es imposible. La puerta de Cañita se abrió, Alberto, y se ocurrieron muchas más cosas. Hemos hablado, muy por encima, de que ellos, asustados, esa familia, llegan a llamar a un sacerdote, el padre Tomás, si no me equivoco, exorcista, que llega a exorcizar la casa, y ya es cuando lo que sea empieza a desmoronarse por completo. Sí, empiezan a estallar los cristales. De esta historia me llama mucho la atención que hay muchas personas implicadas, ¿no? Con lo cual mantener también una mentira a sabiendas durante 25 años con tantas personas implicadas, los vecinos estaban alucinados, los vecinos de la vivienda, algunos se marcharon de las casas de al lado porque veían cómo aquellos sucesos estaban ocurriendo, ¿no? Cómo estallaban las ventanas. Pues este sacerdote entró con una Biblia, empezaron a rezar y de repente entre el humo llevaban varias hierbas para provocar humo, entre el humo, la Biblia, de repente comienza a sangrar. Lo que hemos visto y lo que nos ha impresionado muchísimo es que inmediatamente en esa primera ouija de la mentira, de esa muchacha que quiere conectar con su novio muerto, uno de ellos, su novio actual, curiosísimo, empieza a sufrir lo que parece un ataque epiléptico, la posesión, según ciertas culturas. Convulsiones, ¿lo que hemos visto qué es? Eso, doctor, eso son convulsiones, desde mi punto de vista, histéricas, con un vómito de bilis. La bilis es verde, por lo tanto el verde nadie tiene que asustarse porque es un vómito de bilis. Entonces esas convulsiones son una crisis histérica o epiléptica, habría que discriminar, lo cual es imposible porque habría que hacer un electroencefalograma allí mismo y eso es lo que se llama posesión desde el punto de vista popular, pero eso son crisis convulsivas. Y eso, en ese ambiente de creencia, de misterio y de ouija, imaginemos por un momento, que yo creo que lo estamos consiguiendo, viajar aquel mayo del 82 a esa familia que no querían en un principio participar y se ponen a hacerlo, claro, eso tiene que ser algo que dormía en ese muchacho y que se despierta ahí. Ese es el tema, esa es la puerta del fantasma. Los fantasmas están ahí, si es que todos los tenemos, miedos ancestrales, todos tenemos miedo. Nadie es suficientemente valiente, si no, yo no tengo ningún miedo. Si se abre esa puerta y los fantasmas aparecen en la vida consciente, esto lo estudió Freud y otros, es cuando uno está perdido. Este muchacho abrió su puerta. Lo que hemos visto es una ouija donde de repente todo es tan negativo, suele ser negativo, pero es tan negativo que todos son insultos. No soy tu novio, Furcia, es una de las frases. ¡No soy el Manuel Furcia! Todo es muy insultante, muy agresivo, muy de una de un estrato muy bajo social, fomentado con mucha violencia. Es habitual en los casos de ouijas, muchas veces hechos por gente muy joven, que lo que salga sea tan violento. Santiago. Tan violento como en este caso, no. No, es que aquí no podemos hablar, desde un punto de vista teórico, Iker, ni de casa encantada, ni de poltergeist. Esto es una infestación. ¿Y eso qué sería? Es decir, hablando desde un punto de vista teológico, en este caso, en el ámbito preternatural, es decir, diabólico. Bueno, Santiago, te hago un pequeño apunte. Sí. La semana pasada vimos a dos exorcistas oficiales de la Iglesia hablando de ese término teológico, infestación. Ellos decían que en ciertos lugares donde vivían personas que se creían poseídas, o que según ellos los sacerdotes podían estar poseídas, ocurrían cosas en la casa y lo llamaron infestación. Sí, sí. Me llamó muchísimo la atención. Es que es el término. Yo, después de analizar todo este cúmulo de fenómenos y de la historia, realmente es el término. Es decir, el diagnóstico parapsicológico sería ese. Es una casa infestada. ¿Qué ocurre? ¿Qué se puede hacer? Es decir, igual que existen supuestamente personas posesas, también hay casas que a raíz de una ouija, como es en este caso, porque es un punto importante, es decir, todos los fenómenos arrancan a raíz de una ouija, pero hablo de fenómenos no subjetivos, sino de efectos físicos u objetivos. Las camas, decía Carlos Trejo, moviéndose, las ventanas estallando, etcétera, etcétera. Todo eso se da a partir de una sesión de ouija. Eso es frecuentísimo. Es decir, puede haber una sugestión, puede haber por parte de los presentes una, precisamente una histeria, incluso que esa dermografía se las pueda provocar a la persona. Pero ojo, cuando ya hay efectos físicos, y que la cosa cambia. Si os parece, llegados a este punto, vamos a ir a la parte más oscura de esta historia, si cabe. Debajo de la casa existía ese yacimiento antiguo de unos monjes relacionados con la antigua Inquisición, pero empieza la larga lista de muertes, que es lo que hace que Cañita, sin duda, se haya quedado muy imbricado en la mente de los mexicanos. 14 muertos. Luego verán sus imágenes, sus fotografías, las tenemos aquí. Personas absolutamente sanas, según sus historiales médicos, y que poco a poco, como si fuera una auténtica película, van muriendo. Esta es la historia negra de Cañitas. Una bruja muy anciana les avisó de los peligros de realizar aquella ouija. Y les vaticinó que la terrible aparición volvería 10 años después para terminar lo que había comenzado. Según su siniestra profecía, el monje tenía la intención de acabar con todos los que estuvieron implicados aquella fatídica noche. Lo asombroso de esta historia, y lo que consta en los archivos policiales, es que hasta el momento son 14 personas las fallecidas en extrañas circunstancias. Todas ellas tuvieron que ver con aquella sesión de espiritismo de mayo de 1982, dentro de la casa de Cañitas. Una de las cosas que a nosotros se nos quedó muy grabadas y todo esto era que en el transcurso que se fueran cumpliendo los 10 años después, iban a fallecer las personas que habían vivido el caso de la Ouija en 1982, que efectivamente fueron muriendo. A lo mejor una gran casualidad pudiera justificar un evento masivo de muertes, pero las muertes eran sobre personas muy jóvenes. Por ejemplo, Emmanuel fallece con toda su familia en un accidente de carretera y él era una persona muy joven, tendría 28 años. Fernando, en una riña de cantina, recibe un balazo en la cabeza, tendría 26 años. Sophie, la madre de mis hijos, fallece de un tumor cerebral. Ella tendría 28 años. Y entonces se van juntando una serie de muertes de personas jóvenes en las cuales aparentemente tú dices, ¿cómo es posible que esté sucediendo algo así? Tras la muerte de Sofía, su querida mujer, Carlos Trejo abandonó la casa y los fenómenos cesaron levemente. Pero tras un largo periodo de tiempo, dispuesto a saber qué acabó con los suyos, decidió regresar. Después de 6 meses regresé a esta casa. La casa estaba totalmente sola. El árbol ya había deshojado. Una casa triste. En ese momento entré aquí. Y cuando entré, venía con un amigo. Se empezaron a suscitar cosas aquí, fue cuando se volvió a dar la manifestación. Y a mí me dio mucho coraje. Ahí me di cuenta que yo ya había cambiado. Me lo acerqué y le dije, no sé quién seas ni de dónde vengas, pero lo tuyo y lo mío es personal. Y eso hizo que me dedicara a la investigación, dejé todo para dedicarme a entenderlo, a comprenderlo. Ahora en Cañitas todo ha cambiado. Se mantiene tan solo el árbol del patio como único testigo y un amargo recuerdo de algo horrible que sucedió y que aún permanece agazapado en la oscuridad, manifestándose ahora con menor intensidad y ante la pasividad de sus dueños, que observan cómo de vez en cuando un paso cae, las luces se apagan misteriosamente o las cosas cambian de sitio. Cañitas ya no es una calle. Se ha convertido en una historia de terror y de angustia, en un recuerdo de unos jóvenes muertos y de un superviviente que no puede ni quiere olvidar. No hay palabra para poder describir un dolor tan grande. La lista, los accidentes, lo que les ocurre, vamos a repasarlo, Alberto, es estremecedor. El último, como comentábamos, el año pasado, cuando falleció una persona que iba junto a Carlos Trejo y según él, ese tiro lo dirigían hacia él. Con lo cual, Carlos Trejo hubiera sido la última víctima de Cañitas. Hubiera sido la última víctima de Cañitas. Curioso. La primera fue el padre Tomás, como decíamos, que fue la persona que exorcizó la casa, que al día siguiente tiene un accidente de coche. Jorge, uno de los amigos de Carlos, por ejemplo, murió perforándose la garganta con el parabrisas en un accidente de coche. Emmanuel, como hemos hablado, también en otro accidente de coche. Fernando, que era también protagonista de la historia con esa bala perdida en un bar, ¿no? Sofía, que es la mujer de Carlos Trejo. La mujer de Trejo y la madre de sus hijos. Sí, comenzó a enfermar de una manera extraña y en pocos meses falleció con una terrible agonía. Hay que decir una cosa, que esto es muy curioso, que igual también tiene que ver con las creencias, doctor Santiago, que ella, ya sabiendo que los demás amigos estaban muriendo y sabiendo también que cerca estaba su hora, iba a misa iba a ciertas iglesias y parece que los fenómenos remitían, o las dolencias remitían. Sí, según parece decían que tenía que murió de un tumor cerebral. Lo cierto es que ella, por ejemplo, acudía a una iglesia, por ejemplo, por la tarde y se encontraba sin ningún problema. En cuanto salía de la iglesia empezaba otra vez a debilitarse, a caer mala, al día siguiente volvían a ir a... Y así estuvieron durante varios meses hasta que finalmente, entre terrible agonía, murió. Y como ella, pues fíjate, al final 14 personas que han estado implicadas en cierta manera, algunos que han investigado el caso tiempo después, o sea que todos al final han ido, pues fíjate, 14 personas, una larga lista. 14 personas. Doctor, esto, ¿cómo podríamos englobarlo? Esto es una inmensa casualidad, el miedo toca resortes que luego a veces se cumplen. Suena duro lo que voy a decir, pero esas personas en el fondo llevaban ya escrito que iban a morir y casi precipitaron su propio entierro. Bueno, sobre la muerte, que hemos hablado muchas veces en este programa, se sabe más bien poco. Yo diría que no se sabe nada. La muerte tiene un elemento de azar que no es controlable. En México la muerte y la vida están muy cerca. En México mueren al día 100, 200 personas. O sea, los servicios médicos forenses de México, Distrito Federal, es tremendo. Es una ciudad que tiene 20 y tantos millones de habitantes. En este contexto, que haya habido tantas muertes relacionadas con esto, yo no lo veo extraño, pero tampoco diría que es fruto de la casualidad. Yo diría que estas personas, de alguna manera, se han hecho vulnerables. Es decir, vulnerable significa que uno está metido en un torbellino anómalo, llámese histérico, psicológico, en fin, lo que sea, y están vulnerables. Y entonces esa vulnerabilidad hace que en un momento dado, con el coche no estés tranquilo, des un volantazo y te des un golpe. Lógicamente una bala tú no la vas a buscar, pero estás en un bar donde hay una reyerta y es un bar un poco especial donde hay gente. Tienes aquí, en la parte del cerebro más oculta, presente esa historia, presente la figura, presente la maldición y te está de alguna forma condicionando constantemente. Yo diría que lo que ocurre es que uno abandona determinadas defensas y al abandonar esas defensas uno está más expuesto a morir. Igual que la mujer encontraba la paz en la oración de la iglesia y mejoraba, naturalmente. Con la religión las heridas cicatrizan más deprisa, la paz personal hace que uno tenga menos miedo y menos dolor de cabeza. O sea, son las dos balanzas de lo que es la vida misma. Podríamos pensar que esto es un fenómeno casi casi diabólico. Sin embargo, el origen son unos monjes de la iglesia, supuestamente, que estaban ahí debajo. ¿Tú conoces algún caso, Santiago, con una lista de muertos con nombres y apellidos tan larga? No. En ningún caso. ¿Se puede atribuir a la casualidad? El factor casualidad se puede atribuir. Yo, desde luego, si no fuera por esos fenómenos de los que hemos hablado y muchos otros, pensaría que se trata de un caso de sugestión, directamente, apoyando quizá las palabras del doctor. Pero a mí lo que me frena y lo que me hace pensar que nos encontramos ante un fenómeno de infestación y que posiblemente esa causa paranormal haya podido inducir a muchas de esas personas, como hipótesis, a la muerte. Ya sabes que tengo la opinión de que la causa paranormal no mata directamente, pero que sí que puede inducir e incluso agredir a las personas. Alberto, esa aparición, esa figura que tanto terror daba a la familia de Cañitas, que se aparece en varias ocasiones. Hemos dramatizado una en el cuarto de baño. Aparece en Norma, una chica observa esa primera figura, pero se aparece en varias ocasiones, sí, en lugares además tan iconográficos, tan terribles, como dos de los chiquillos más jóvenes que están durmiendo y entre las dos camas surge esa figura, siempre con el gesto del brazo hacia adelante. Sí, en los pasillos, además en el servicio se apareció en alguna ocasión. A mí yo creo que la más importante, una de las más importantes, es cuando están haciendo una limpia de la casa, que tenían que ir con ciertos productos, haciendo ciertas oraciones, y les habían explicado que Norma, que había sido la que había empezado este juego, era la última que tenía que salir de la casa. Bueno, pues Norma sale la penúltima. El último sale Manuel, que era su novio y era el que más posesiones había tenido. Cuando se dan cuenta de que Norma ha salido la penúltima y que todavía queda una persona dentro, cuando sale Manuel de la puerta, por la puerta, hay una especie de humo y de repente Carlos Trejo asegura que vio a ese ente como la agarraba por la espalda con una gran garra. Le empezó a lanzar agua consagrada, el frasco estalló. Se empezó a vivir una psicosis. El del hermano pequeño también pareció que estaba como poseído y una de ellas le puso una Biblia en la espalda, que cuando llegaron al domicilio le quitaron la Biblia y al quitarse la camiseta comprobó que toda esa zona estaba quemada. Qué o mal. Sea, que la verdad es que se vivieron una, ahí en esa una pugna de creencias entre el bien y el mal en una sola casa. Vaya cóctel más tremendo. Un cóctel en el cual no hay que olvidar también que se han empleado infusiones de plantas. Y muchas veces algunas de las plantas, y más en México, tienen alucinógenos. Lo quiero decir esto porque el mundo del alucinógeno en México es un mundo culturalmente muy antiguo, y a lo mejor vete a saber que entre las raíces, las plantas que hayan utilizado, aparte del agua bendita, que es, lógicamente es agua solo, haya habido emanaciones que hayan generado algún tipo de alucinosis, es decir, algún tipo de visualización. Es una visión científica que me cuadra mucho con esta situación. Vamos a ver algunas de las fotografías de las personas integrantes, de las personas que ya no están, de las personas que vivieron, chavales normales, jóvenes que tuvieron el error de comenzar con esa ouija y luego, sea por lo que sea la cuestión, no podemos desde luego descifrarla aquí, pero sea por lo que sea, acabaron muriendo. Algunos de ellos, uno de ellos, Jorge, si no recuerdo mal, con la camisa negra, sin mangas, de los primeros, después además de una serie de acontecimientos violentos en extremo. Sobre la figura, sobre lo que se aparecía, sobre una especie de monje que incluso distinguen pelo, una especie de máscara blanca. ¿Qué opinas, Santiago? Pues opino que se trata de una fantasmogénesis, porque aparece ahí dos datos que son muy interesantes desde el punto de vista teórico, que se dan en todas las fantasmogénesis, y es que aparece unos centímetros por encima del suelo, como flotando, esto es de manual, de tratado de parapsicología, y no se le ven los pies. ¿Nunca se les ven los pies a estas figuras, siempre según los testimonios? Habitualmente no. No podemos decir que en el 100% de los casos, pero sí en un 90% los pies no se ven en las fantasmogénesis. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero son dos datos que me llaman poderosamente la atención. Y claro, ¿cómo la testigo va a saber que un fantasma, una aparición, una fantasmogénesis en toda regla aparece a unos centímetros del suelo y sin pies? Alberto, lo más increíble y si cabe trágico de esta historia es que pasan los años, muere su propia esposa, mueren sus compañeros, mueren algunos hermanos, mueren el grupo matriz que estaba ya haciendo esa ouija, que desencadenó todo al parecer, y Carlos Trejo vuelve a la casa cuando está ya abandonada. Sí, ellos intentaron venderla, de hecho una de las muertes relacionadas es de un comprador que le surgió de esta casa, que uno de los días cuando iba a visitarla, la visitó en un par de ocasiones, a la tercera ocasión que le iba a visitar, tuvo un accidente con el coche y falleció. El comprador que iba a hacerse con cañitas. Al final, pues la casa no se vendía, ellos tenían que vivir en algún sitio. Carlos se fue a Cuba durante unos meses para intentar olvidar. Fue cuando comenzó a escribir el libro. Cuando regresa a la casa es cuando se empieza a manifestar de nuevo el ente, cuando estallan los cristales y cuando le dice: yo creo que esto ya es una cosa tuya y mía, esto es personal. A partir de ahí, él comienza a intentar investigar todo esto. Cuando aparecen los cadáveres, empiezan a aparecer los huesos en una zona de la casa. Y bueno, pues él empieza a investigar todo lo que había ocurrido. Y de hecho, bueno, pues el ente sigue manifestándose. Yo estuve con él charlando en una de las barras que hemos visto, que todavía seguía más o menos muy parecida, y estábamos charlando y la luz desapareció sin que nadie la tocara, volvió a encenderse y él... Yo me quedé un poco asustado y le dije: esto es lo normal. Doctor, si me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Tú crees que este hombre mentía, que estaba inventando? No, este hombre no estaba mintiendo, no estaba aparentando ni estaba simulando. Es más, este hombre, tal y como estaba hablando con miedo. Es un hombre que lleva 25 años con miedo. Gracias a los tres. Gracias. Nos hemos quedado un poco sobrecogidos. Doctor, Santiago, Alberto, muchas gracias. Ese libro muy popular que se vendía en kioscos, en puestos callejeros y que el boca a oído fue haciendo crecer y crecer, empezaba así. Decía Carlos Trejo en la primera página de ese libro llamado Cañitas, en honor a la calle realmente de ese populoso barrio, y decía: te invito a iniciar la lectura de mi relato. Transcurría el año de 1982. Yo vivía con mi esposa Sofía, de 18 años, y mis hermanos Jorge y Luis, de 12 y 14 años respectivamente. Llevábamos una vida normal y tranquila. Ahí se empezaba. Los protagonistas de esas primeras líneas ya no están entre nosotros. Ahora vamos con fotografías del misterio. En Cañitas no hay fotografías importantes. A esta familia el fenómeno les vino demasiado pronto y yo creo que el miedo les impidió hasta hacer cualquier fotografía, porque era en mitad de la noche, en mitad de la madrugada, cuando esa figura, sea lo que fuere, se aparecía.